3 habla acerca de la lógica, es decir, hemos hasta aquí señalado la posibilidad de que el derecho sea posible de ser estudiado, o sea, hemos trabajado sobre la estructura del conocimiento jurídico, hemos dicho ciertas maneras de aprenderlo, de entenderlo, teórico, práctico, si es teórico en 2 niveles. Antes habíamos un poco trabajado sobre conceptos más generales. Ahora en la unidad 3 vamos a empezar a dotar de instrumentos que nos permitan fortalecer todo lo que después se ubica dentro de la teoría de la argumentación forense y el razonamiento forense. A ese efecto, la lógica, indudablemente que es una columna vertebral sustancial. La lógica del derecho presupone un conocimiento de los aspectos generales de la lógica clásica, y entonces digamos o recordemos qué es la lógica. La lógica en verdad es la ciencia de logos. Cuando decimos lógica como ciencia de logos, estamos pensando en una ciencia que se ocupe de aquello que es lo inteligible, o sea, aquello que se ocupe de explicar el pensamiento mismo. Entonces, la lógica tiene esta capacidad de explicar el pensamiento desde el pensamiento. Entonces, se ocupa la lógica no solamente de la forma de los pensamientos, sino también de los contenidos de ese pensamiento. Hay una definición muy linda de lógica, que es de Santo Tomás, que dice que la lógica es el arte que dirige el acto mismo de la razón, por el cual el hombre progresa fácilmente y sin error en el acto de la razón. La única manera de repetirla es comenzando de nuevo. Es decir, dice Santo Tomás que la lógica es el arte que dirige el acto de la razón, por el cual el hombre progresa fácilmente y sin error en el acto mismo de la razón. Allí entonces queda demostrado que la lógica como ciencia del logos se ocupa no solamente del pensamiento, sino con el pensamiento. La lógica tiene un carácter no meramente descriptivo, o sea, no meramente las formas en que el pensamiento debe ser utilizado, sino tiene un componente o un carácter, digamos, normativo. O sea, la lógica prescribe excluyentemente la manera en que se debe pensar o en que se debe razonar. Y no hay otra manera de razonar que en realidad no sea la lógica, o por lo menos una manera aceptada como correcta y válida. Hay una posibilidad de hacer como una línea histórica acerca de la lógica, una línea histórica que es tan breve que es casi tan breve lo que nosotros señalamos que es vergonzoso decir que pueda ser siquiera una pequeña historia. Es simplemente un dato para que ustedes se ubiquen dentro de la historia del pensamiento, cómo han sido los grandes capítulos o los grandes paradigmas con los que se ha entendido la lógica. El gran sistematizador de la lógica, saben ustedes, que es Aristóteles, en una obra que compendia todos los libros anteriores o todas las formulaciones teóricas que se habían pensado acerca de estos temas y que se llama Organón. Aristóteles en el Organón hace una gran sistematización de lo pensado en estos términos hasta ese momento. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Y fíjense que tan importante fue el trabajo aristotélico que en realidad se extendió prácticamente hasta el siglo XX, con la salvedad que entre medio de esto se puede tal vez decir que al acontecer de la Edad Media, de la alta escolástica, se produce un mejoramiento en ciertos capítulos de la lógica clásica aristotélica, como es todo el tratamiento de la silogística. O sea, el silogismo es una operación dentro de la lógica, y esa operación de la silogística se ve fortalecida en la Edad Media, o sea, se ve muy mejorada, pero obviamente que ya existía con Aristóteles desde ya. Decía que se extiende el periodo de este primario o principal hasta el siglo XX, y efectivamente es allí en el siglo XX, a mediados de la década del 20, de 1920, cuando hay una fuerte introducción de los lógicos matemáticos o de los científicos a la lógica, y eso hace como una revolución dentro de la lógica, porque se comienzan a introducir aspectos precisamente que universalizan los signos lógicos. Es decir, los signos lógicos comienzan a ser introducidos en, perdón, los signos empiezan a ser introducidos en la lógica, y entonces la lógica deja de ser aquella lógica, podríamos señalar, con nombres propios, para pasar a ser una lógica matemática, una lógica más abstracta. Y eso es por la impronta que tienen estos científicos, estos físicos, que necesitan utilizar de un instrumento de pensamiento que sea absolutamente fiable, como es la lógica. Pero a la vez necesitaban darle un carácter de impersonalidad para que sea suficientemente comunicable entre la comunidad científica eso a lo que ellos se referían. Por eso es que dejan de utilizar nombres propios, utilizan signos, utilizan en definitiva entes abstractos que permiten sistematizar conclusiones de pensamiento. Esto es lo que el conocido Círculo de Viena, ese Círculo de Viena integrado por Wittgenstein, integrados por Kelsen en algún momento, por Frege, por Russell, por Peano, son en definitiva científicos que llegan a la lógica y encuentran en la lógica el camino procedimental, y entonces le colocan a ese camino procedimental de la lógica todas estas formas y formulaciones que la física como tal tiene. ¿Sí? Ustedes tengan presente que estamos cuando todavía Einstein es chiquito, pero en realidad estamos en todo ese proceso, en ese fragor de la fórmula, de la cientificidad. Eso es lo que decanta en el llamado fisicalismo. El único lenguaje admitido para la física es en definitiva el lenguaje de las fórmulas, porque el lenguaje de las fórmulas es comprensible en todo tiempo y por toda persona, en todo lugar, porque en definitiva S menos Q sobre R igual a no sé qué es tal cosa. Y en definitiva, esa fórmula física no importa quién la diga, sino que es definitivamente así y no hay ninguna dificultad en la comunicación respecto a ella. Ese segundo periodo que decíamos que está allí instalado desde la década del 20 hasta la década del 40 en el Círculo de Viena, con estos autores fundamentalmente científicos, físicos, químicos, pero también filósofos, gente que viene de las ciencias sociales y juristas, va a tener todavía un plus de perfeccionamiento, y ese plus de perfeccionamiento va a ser fundamentalmente allí por la década del 60. La década del 60 es cuando autores fundamentalmente escandinavos, como Henry von Wright, formulen propiamente lo que se llama la lógica simbólica llevada al ámbito de lo jurídico. Entonces, en la lógica simbólica, que ya había desarrollado en las matemáticas, o para el uso de las matemáticas, es extendido al ámbito de las ciencias jurídicas y ciencias sociales. Entonces, las conductas empiezan a ser simbolizadas y el tratamiento jurídico de los problemas intenta ser trabajado con una nomenclatura simbólica, lo cual indudablemente podría funcionar de la misma manera que funciona el simbolismo dentro de la física o dentro de las ciencias naturales, porque, a ver, el árbol ese, mientras yo lo estudie, no se va a mover. Es decir, eventualmente podrá perder hojas, podrá tener más, menos, podrá secarse, pero su estructura no me va a ofrecer una dinámica distinta. Entonces yo puedo ponerle determinados parámetros, digamos, de petrificación. En cambio, a la conducta humana, por tener este carácter permanentemente mutable, transformable, dinámico, no le puedo aplicar una fórmula que haga prever que el hombre siempre va a ser igual y que el hombre siempre se va a comportar de la misma forma ante las mismas circunstancias. El hombre es imprevisible y el derecho, desde ese punto de vista, también tiene una cuota de imprevisibilidad. Por eso, las corrientes que quisieron prever todo lo que el hombre hace, o sea, prever todas las conductas humanas en un cuerpo normativo, terminaron frustrándose, porque en realidad la dinámica de las ciencias humanas siempre es superior a cualquier proyección del legislador. Ese fue el dato frustrante de la escuela de la exégesis. La escuela de la exégesis quería hacer un código tan vasto que alcanzara a cubrir todo lo que el hombre podía realizar, y eso es imposible. De la misma forma que es imposible pensar que en fórmulas matemáticas, en símbolos, se puede captar la realidad de la realización humana. Obviamente, de ser eso posible, indudablemente la lógica simbólica en ciencias sociales sería también factible, pero como no es posible lo primero, tampoco es posible lo segundo. Eso no quiere decir que no haya habido aportes muy importantes que se hacen desde la lógica simbólica aplicada a lo jurídico, pero fundamentalmente son aportes que ayudan a la comprensión intelectiva del problema, ayudan en definitiva a comprender estáticamente una situación. Yo puedo aplicar la lógica simbólica a los problemas vinculados con el ordenamiento jurídico. Puedo decir, mire, en este momento el ordenamiento jurídico argentino es el siguiente. Es decir, tenemos una constitución nacional, tenemos tratados internacionales, tenemos leyes, leyes de fondo, luego tenemos leyes adjetivas, leyes provinciales, etcétera, etcétera. Tenemos en definitiva una pirámide, tenemos en definitiva normas que pueden entrar en contradicción porque hay alguna dinámica que ha funcionado mal. Entonces puedo decir que si tenemos una norma con un contenido P y tenemos otra norma con el mismo contenido P y en la primera de contenido P el resultado es Q y en la otra norma también de contenido P tenemos un resultado menos Q, aparece indudablemente una contradicción que hay que superar a partir de un determinado procedimiento lógico o metalógico determinado. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que si uno mira estáticamente el ordenamiento jurídico, el ordenamiento normativo, los aportes simbólicos son indudablemente de gran colaboración para entender el problema y para solucionar el problema. Pero lo que está claro es que no se puede colocar a la totalidad de la realidad jurídica de este hombre que tiene una conducta, una realización dinámica, bajo un simbolismo pensando que siempre el hombre va a responder de la misma manera ante el mismo fenómeno o el mismo estímulo. Todos nosotros sabemos que podemos hacer proyecciones, qué nos ocurrirá o qué es lo que haremos si cuando estamos entrando en nuestra casa una persona nos coloca un revólver en la cabeza y nos dice, dame la plata o dame la llave o entra adentro que yo entro con vos. Es decir, uno puede hacer todas las previsiones, voy a proteger la familia, voy a entregar la billetera, voy a dar la cartera, pero en realidad ninguna de esas previsiones es necesariamente lo que vamos a terminar haciendo, porque nos resistimos, porque no entregamos o por lo que sea. Entonces, hay siempre situaciones en donde el hombre a un mismo estímulo reacciona en una manera que es absolutamente imprevisible. Y como eso es así, aparece de mucha dificultad tratar de darle una respuesta así encorsetada a esa conducta desde la lógica simbólica. Hasta allí este breve aporte a la historia, digamos, que hemos dicho. Ahora, digamos, ¿cómo está dividida la lógica? Decíamos que la lógica es el arte que dirige el acto mismo de la razón, en virtud del cual el hombre avanza fácilmente y sin error en el acto de la razón. Eso presuponía dos cosas: que la lógica se ocupa del pensamiento con el pensamiento. Y eso es señalar que hay dos divisiones en ella: hablar de la lógica material y de la lógica formal. Cuando referimos a la lógica material, estamos haciendo mención a cuál es el contenido de los razonamientos, o sea, cuál es la materia con la cual ese pensamiento se construye, digamos, cuáles son los ladrillos que forman esa pared, diríamos metafóricamente, que es un pensamiento. ¿Cuáles son esos ladrillos? Podremos decir que esos ladrillos son buenos, son malos, son en definitiva de un material, de otro material, etcétera. Hablamos de la división en el sentido material de la lógica. Y en el sentido formal nos referimos a las formas que ese razonamiento puede tener. Las formas de ese razonamiento es cómo es que uno construye la pared. Es decir, de qué manera esos ladrillos, buenos o malos, los los apilo, los dispongo.